Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Recuerdo en el edificio panamericano de Washington, sede de la Organización de Estados Americanos, un mínimo jardín tropicalizado con algunas plantas exóticas, exóticas para Washington, y una buena colección de guacamayas que con su estruendosa, aguda e incomprensible comunicación resultaban alegóricas del sitio donde estaban. Era todavía el tiempo en que la OEA significaba algo, por lo menos en la poética, pues no eran pocos los escritores centro y sudamericanos que encontraban un dorado exilio en sus monacales salones. Más allá de eso, la especialidad de la OEA era expulsar a sus hijos como una mala madre. Por la dignidad, se dice que respondió el presidente Adolfo López Mateos en 1962, cuando desde Punta del Este nuestro embajador, don Vicente Sánchez Gavito, le preguntó qué sentido debía tener el voto mexicano respecto a la propuesta de expulsar a Cuba. Honduras fue el expulsado más reciente y después de esa expulsión, la OEA siguió roncando. Ahora se trató de integrar otra OEA sin Estados Unidos ni Canadá. Y para iniciar brillantemente en la Riviera Maya la cumbre de la unidad, Hugo Chávez y el presidente colombiano se echaron un round que estuvo a punto de culminar con la huida del venezolano, a quien Álvaro Uribe, su retador, considerablemente inferior en peso, detuvo en seco con un sea varón y quédese a discutir de frente. Por cierto que si usted recuerda, en otra reunión anterior el rey Juan Carlos de España culminó a callar al mandatario venezolano. ¿Por qué no se calla?, le gritó sin que reaccionara Chávez, quien luego alegaría que no había escuchado lo que le espetó el monarca. Aquí entre nos se me hace que Hugo es medio sacón. El boliviano Evo Morales, quien hace unos días estuvo en Coyoacán para reunirse con los indígenas del Frente Pancho Villa y del Sindicato Mexicano de Electricistas, y aprovechó para darnos la buena nueva de que pronto México se liberará, acusó después a Uribe de ser el agresor, lo que motivó que inmediatamente se creara un frente de amigos de Colombia y Venezuela para mediar entre los mandatarios de ambos países. De este modo nació un frentecito antes de que naciera oficialmente la Magna Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, cuyo alumbramiento fue saludado por los mandatarios tomados de las manos como si fueran a hacer la ola. Las primeras tareas de la comunidad serán luchar contra el bloqueo norteamericano a Cuba, apoyar a Argentina en su reclamación de las Malvinas ante el Reino Unido y apoyar a Ecuador, que ha sido acusado en algún organismo internacional de permitir el lavado de dinero para financiar el terrorismo. No sé si cuando terminen esas tareas podrían ayudarnos a reforzar el dique del canal de la compañía que nomás no queda. Como usted notará, todo en Playa del Carmen, muy histórico, muy epopeico, muy legendario. Por lo que toca a México, parece ya muy cercano el momento en que al fin podrá sacudirse el yugo de esa nación a la que no nombro por razones de diplomacia, pero en la cual viven más de 10 millones de mexicanos y de la que depende más del 90% de nuestro comercio. Una nación con la cual tenemos además 3.000 kilómetros de frontera y un tratado de libre comercio que nos ha salvado de que nos vaya peor. Seguramente Simón Bolívar, a quien la güera Rodríguez llamaba el caraqueñito cuando vivía acá, nos tomará en adelante bajo su amparo. ¡Viva América Latina libre! Hoy puede ser un gran día y mañana también.